Mi experiencia con Elementary o por qué lo abandono. Como ya he dicho en alguna ocasión, o lo digo ahora, uso Elementary desde hace bastante tiempo, o sea, no como no usarlo en sí mismo, sino que desde las primeras betas, o sea, las primeras versiones que fueron saliendo, las iba descargando, iba probando, iba viendo qué era lo que estaba, y era, me puedo introducir dentro de, perdón, me puedo introducir entre los que estábamos esperando que saliera la versión de Elementary, ¿no? En mi caso, sí, no me considero un genio ni mucho menos, pero creo que la opinión de cualquiera vale, ¿no? Entonces voy a dar mi opinión personal. Descargué hace un tiempito, hace cuando salió la versión estable, que es hace menos de un mes, bueno, solamente día no tengo, tengo que ahí. Y la estoy utilizando, hace, la instalé como máquina, como principal de mi máquina. Las versiones anteriores las he probado en modo live y instalando la máquina virtual, por una cuestión de que eran betas, ¿no? Por lo tanto no me quería arriesgar a, me arriesgaba a probar, a instalar algo que después puede tener problemas, puede tener fallos. Ok. Mi primera impresión fue buena, me gusta, pero no es lo que yo necesito, o quizás le encontré algunos detalles, algunas cositas que todavía que no me terminan de cerrar, que no me gustan en este Elementary, en esta versión Luna específicamente, y por eso dije bueno, está. Bueno, voy a dar un poquito más extensa explicación. En principio, Panteón en sí mismo no me desagrada, pero como ya dije, es un fork de Genome Shell, de Genome Shell o de Genome 3, ¿no? Personalmente no me gustó me gusta el hecho de Marline, o Marline, creo que se llama, que es el navegador de archivos, que sería un pedazo de Nautilus. No me gusta porque lo simplifican demasiado, me faltan algunas cositas. Para mí, para usarlo yo, descargué extensiones, descargué desde Synaptic, descargué algunas extensiones que funcionan bien, dentro de todo funcionan bien, porque son funciones de extensiones de Nautilus. Y igualmente creo que no se integraron bien, no está 100% integradas. Eso es lo que me gustó. Primero que nada, el navegador de ventanas, perdón, el navegador de carpetas, no me cierra. Si vamos al caso, prefiero Nemo o Caja, que son los de el de Cinnamon y Mate, prácticamente. Pero obviamente, debo elegir, elijo Nautilus o Dolphy, que son los que más domino y los que personalmente me gustan más. Otro detalle, hoy tuve un problema bastante interesante, cosa que nunca me había pasado. Fui a abrir mi computadora, intenté reproducir un video y me aparece un cartel gigante que dice: no hay espacio en el disco. Yo en el día de ayer estuve vaciando, estuve haciendo respaldos en discos, con música, con videos y con un montón de cosas, y eliminé aproximadamente unos 25 GB aproximadamente, ¿no? Y obviamente metí alguna cosa más, pero lamentablemente ya estoy acostumbrado a que no tengo, o sea, más la información que genero que la que puedo, o sea, que la que el espacio que tengo. Entonces yo estoy acostumbrado, más o menos, o me acostumbré a la larga, a tener un control sobre la, información, sobre el, la capacidad del disco, digamos, ¿no? Actualmente mi máquina tiene solamente 80 gigas de capacidad, o sea, 27 gigas para la partición primaria, 44 para y 44 para, perdón, bueno, 44 gigas para la partición home, ¿no? Entonces, ayer digo, ayer en 25 gigas, hoy no puede ser que ya no tenga espacio. Me puse a revisar que era. Mi home ocupa espacio, sí, pero... pero no tanto. Como ya dije, comienzo la frase, yo tengo dividida la partición, o sea, tengo la partición home por un lado y la partición root por otro, o sea que no podría ser un problema con que tenga muchos programas que los tengo, y por eso tengo una partición root interesante. Creo que en torno a los 30 GB, creo que no recuerdo bien. 35 GB, lo que voy a decir de la partición root. 35 GB en la partición root. Y claro, puse a mirar, entré como primero, entré en GKSudo, entré en el caso de Nautilus, entré al Nautilus, en mi caso como tengo instalado Elementary y además tengo instalado Genome Classic, tengo un Nautilus además. Entré igualmente, Marline no tiene un, por lo menos yo no puedo abrir Marline igual con si fuera un Nautilus, cosa que no pasa por ejemplo con Nemo o con Caja. Vamos a hacer GKSudo en Nautilus, en Cinnamon o en Night, y no abre nada, pero tiene un error, porque no tenía audios, tenés Caja o tenés Nemo. Y entré por un mail, porque es Marlene, revisé lo que es la partición home. La partición home tiene lo que ya sé que tiene, que es una partición, las dos particiones de mis usuarios, o sea, las dos particiones de usuario, y tiene Garfio, que es el programita que se usa para backups, y Remaster Seed, que es el programita que uso para generar las ISOs, para generar las para backups y para generar las distros custom Molay, ¿no? Y me puse, claro, entre las cuatro carpetas no llegaban a los 47 GB que tengo la partición. Sin embargo, el disco en sí mismo estaba lleno. O sea, lo ponías propiedades en la partición y daba como lleno, daba como que estaba con 17 GB y que quedan poquitas megas. Bueno, intenté revisar la carpeta para que no estaba vacía. Intenté ver los archivos ocultos, o sea, la carpeta home no había archivos ocultos. Intenté usar Blenditch y intenté, bueno, limpiar de varias formas, temporales, de varias formas, y no había caso. Seguía lo que Blenditch, lo que me limpió fueron 300 megas. No, tampoco. No es tanto, tampoco. Y bueno, finalmente tuve que entrar con un sistema Molay, Debian, revisar la partición home, y aquí el detalle. Cuando entré de la partición home con GKSudo Nautilus, también entré con un Genome, entré con GKSudo Nautilus, y había como oculta me aparecía una papelera que pesaba 16 GB, o sea, me parecía que entré a buscar y era toda la información que he borrado en los últimos tiempos. Mucha información que he borrado en el último tiempo. La había pasado a la papelera, yo la había eliminado a la papelera y no estaba. La papelera tampoco estaba en... tampoco la había sido eliminada, como le había decidido. Y a pesar de que yo uso Wipe, que Wipe es un programista, pero lo que hace es eso, ¿no? Es triturar, básicamente es como triturar o reescribir de forma continua, ¿no? Es algo que no entendí cómo pasó, ¿no? Que nunca me había pasado, ¿verdad? Nunca me había pasado. Eso es una, quizás una, una de las detalles por el cual dejo. Me resulta complicado hacer ciertas cosas, o sea, esa primeramente me mató, nunca me había pasado. Después hay, qué sé yo, no me gusta, me resulta que lo que aún le falta a Luna es mejorar un poquito más, ¿no? Mejorar más que nada lo que es el entorno escritorio, hacerlo... está bien la sencillez, pero la sencillez... en mi caso a mí no me va algo que sea tan sencillo, que al final termina siendo complicado, ¿no? Bueno, esto, ¿a qué voy con esto? No voy al hecho de que digo que Elementary me parezca una mierda o nada por el estilo. Simplemente Elementary no es para mí. Es un sistema operativo que no me termina de cuajar. No pienso yo que le falta madera, faltan algunas cosas. ¿Es una distro que recomendaría a novatos? Seguramente sí. Novato no va a tener que tener este tipo de problemas, supongo yo, se va a tener que adaptar si se adapta al funcionamiento del Pantheon, pienso yo que va a andar bien. No es una distribución que yo tendría, por ejemplo, como tenía hasta ahora, como distro principal de para mí, ¿no? Igualmente es la versión justo está, o sea, la hice y creo que quedó bien dentro de todo. Después va en gusto, si consideran que modifiqué demasiado, le puse demasiadas cosas y lo rindé, bueno, ya eso es una cuestión personal. Seguir usando la versión custom, la que yo hice, la imagen que yo tengo, en modo live seguramente, porque el tema del live está bueno. Pero simplemente es eso. No es algo que Elementary no voy a usar. A partir de mañana, mientras tengo algunas cosas que están descargando, estoy descargando por torrents y por todos lados, que son imágenes, sistemas y cosas así. Seguiré con un par de días más con Elementary, pero seguramente ya en estos días me paso a Debian Jesse, que es la testing de la versión testing actual de Debian, que ya veré si le pongo Cinnamon, Genome, XRE, no sé. Y bueno, quiero simplemente eso. Tendría que ser como un podcast sobre Elementary, sobre decir, una chau Elementary y una opinión personal, sobre un proyecto que iba a estar bueno, pero no me terminó de comer.